Si yo te invito para bailar la rumba, seguro me contestarás que estoy fuera de moda. Cuando suena la pachanga de las Pascuas y Año Nuevo, dígame, negrona linda, ¿a dónde vamos a bailarla? Todo el mundo se prepara para el Año Nuevo. Curazao, Aruba, Gibón, Aire y toda la Santilla. Del mundo se prepara para el Año Nuevo. Una saba, ruba, gibona, aire y toda la Santilla. Felices Pascuas y próspero Año Nuevo para todas las Antillas. Y ahora a bailar la pachanga del Año Nuevo. A bailar la pachanga del Año Nuevo. Vamos a casa de Supriano. A bailar la pachanga del Año Nuevo. A casa Hernández, René y Tomasa. A bailar la pachanga del Año Nuevo. ¿Dónde está Virgilia y su tumba? Rompe la timbaleta, a bailar la pachanga del Año Nuevo. Y Misterio, ¿por qué te